Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, La Voz del Viento. En esta madrugada, ustedes oirán una voz. Una voz que les llegará en este programa. Historias. La Voz del Viento. Les ofrecemos, a continuación, unos inquietantes relatos. La Voz del Viento, de Vladimir Korolenko, y El Hacha de Oro, de Gastón Leroux, para pasárselo de miedo, con miedo, como lo desean todos los miembros del Club Historias. Vladimir Galaktionovich Korolenko, Jitomir 1853, Poltava 1921, escribió cuentos inolvidables como El sueño de Makar, 1885, El río murmura, 1891, o El músico ciego, 1886. En 1879, por pertenecer a una organización política secreta, fue deportado a Siberia. Se dedicó mucho a la política, preocupado por los problemas sociales. En Historia de un mito contemporáneo, refleja las luchas ideológicas de finales del siglo XIX. Interesantes son también sus biografías de autores como Chekhov o Tolstoy. Ahora ya, La Voz del Viento, uno de sus cuentos más estremecedores. El viento llega algunas veces furioso, devastador, y otras veces murmurante, suave. Pero siempre, llegue como llegue, es el viento. Se oye el terrible aullido del viento. Tiemblan los cristales. Puertas y ventanas dan terribles golpes. El polvo se agita en remolinos fantasmales. El cielo se va cubriendo de nubes llenas de amenazas. Los enfermos agitan. Lloran los niños. Y los vagabundos, sin lugar donde cobijarse, tiritan tumbados en los bancos de piedra o refugiados en hediondos rincones llenos de sombra. Los pájaros pían lastimeramente y los árboles crujen. Los culpables esconden su rostro entre las manos, recordando con horror el momento fatal de su delito. Hasta los inocentes, intranquilos, elevan sus ojos a la profunda tristeza del cielo para atravesarlo con la mirada del alma. Dios ayude a los marineros que están batiéndose contra las olas alborotadas, furiosas, gigantescas, las inmensas olas que les presentan delante sus bocas desmesuradas. Dios ayude a los caminantes que, perdido el rumbo, vacilan a estas horas por los caminos desiertos de esta siniestra noche. El viento baila locamente una danza macabra que nos hace apretar los dientes. Da saltos y se mete por los agujeros de las altas chimeneas. Se desliza por los negros corredores silbando siempre, retorciéndose como un condenado. Se acerca al oído de los ateridos mortales, sentados junto a la lumbre o acurrucados en alguna estancia solitaria y fría, para recordarles los más ocultos secretos de su vida, los secretos que creían haber enterrado para siempre. Y con voz espantosa le reprende sus culpas y les echa en cara sus infamias, llenándolos de asombro y de terror. Las calles están desiertas. No se ve un alma ni por los anchos paseos ni por las tortuosas callejas. En el interior de las casas, ojos desmesuradamente abiertos, corazones que laten aterrorizados, frentes yertas, pasos vacilantes. El viento corre dando aullidos en la oscuridad de la noche, como la jauría que cruza jadeante un bosque sombrío. En una callejuela tortuosa y llena de tinieblas, en cuyos recodos misteriosos se ocultan el vicio y la infamia, brillaba en lo más alto de un edificio antiguo y desvencijado una débil lucecilla. Avanzaba la noche. Todos hemos contemplado alguna vez esas temblorosas lucecillas que presagian dolores de agonía, tal vez de muerte. Nuestras almas se llenan de melancolía y nuestros ojos tratan en vano de descifrar los amargos enigmas que se ocultan tras aquellos pálidos y diminutos fulgores. Se agota la juventud, la hermosura, la vida. Todo eso desaparece como pavesas perdidas en un caos de tinieblas. A veces, las lucecillas nocturnas revelan el trabajo de alguien que a mezquina claridad mueve sus extenuadas manos y lucha por mantener abiertos los ojos rendidos de cansancio. ¿Quién sabe? Indiferentes, inconscientes, pasamos al lado de silenciosas tragedias, de secretas catástrofes. A veces las lucecillas que hemos visto brillar muchas noches en la misma ventana se apagan para siempre. Sentimos un hondo escalofrío y apresuramos el paso. Deprisa. Más deprisa. ¿Quién vivía ahí arriba? Muy pocos lo sabían. La vieja Marta pasaba inadvertida. Salía rara veces de su mísera vivienda. No hablaba con nadie y los chismes de la vecindad no se habían cebado nunca en ella. Era vieja, muy vieja. Su boca desdentada hablaba con dificultad. Sus cabellos blancos brillaban como la plata. Sus hombros descarnados se habían encorvado penosamente. Sus brazos eran de una delgadez lastimosa. Su cuerpo enfermo se estremecía febrilmente y sus ojillos verdes, vivarachos, fosforescentes, ponían dos puntos luminosos en un rostro amarillento y cubierto de arrugas. Aquella mujer había sufrido mucho. Terribles desgracias habían envenenado su vida entera. Acostumbrada al dolor, se había vuelto insensible a los pesares de los demás. Estaba envuelta en un mundo de tinieblas y no concebía que hubiera algo más allá de aquella rígida e impenetrable esfera. Los hombres, para ella, eran autómatas inútiles que surgían a veces en su camino, animados por un espíritu motor muy superior a ellos. Abismada siempre en sus negros pensamientos, despreciaba a la multitud imbécil, tan extraña, tan distante del drama que constituía toda su vida. Acurrucada junto a un mezquino fuego, se complacía en recordar las escenas de su pasado. 30 años atrás, en una humilde casita de una aldea apartada, vivía feliz, sonriente, amada. Mi marido era un hombre trabajador y honrado. Todas las noches, al volver de sus labores del campo, me abrazaba con sus poderosos brazos. Con cuánta ilusión esperaba aquel momento. Sola, como lo estoy ahora. Sí. Pero qué diferencia de entonces a hoy. Esperaba al hombre que me quería. Era joven, hermosa. Hoy, en cambio, estoy sola. Sola, no solo en esta casa, sino también en el mundo. Y tiemblo de frío. Los pasos de la muerte se acercan a mí. Una noche de invierno, Marta esperó a su marido más tiempo, mucho más tiempo que todas las noches. Rendida, fatigada por el incesante trabajo de todo el día, sintió que los ojos se le iban cerrando suavemente, lentamente, con irresistible encanto. De repente, oyó un grito muy agudo y despertó sobresaltada. Estuvo escuchando unos minutos en el más completo silencio. Habría oído el grito en sueños, pero al fin se decidió a desentumecer su cuerpo y, encendiendo la linterna, abrió la puerta. La noche estaba oscura como boca de lobo. Las estrellas producían aún mayor sensación de soledad y de frío. Marta iba andando despacio, mirando a su alrededor, a la luz de la linterna, mientras el viento la zarandeaba. Al poco tiempo, un cadáver, en medio de un charco de sangre, la sorprendió lúgubremente. Cuando se acercó más, fue para caer junto a él, yerta, pálida, insensible. Arriba, en los tejados, los gatos daban gemidos escalofriantes. También de vez en cuando se oía el aullido de algún perro lejano. De la taberna de la esquina salían rumores confusos. El viento furioso removía las tejas y a ratos todo se sumergía en una paz de cementerio. Los vecinos seguían durmiendo plácidamente. Se asomó la luna entre las nubes. Sus rayos, fríos como el hielo, iluminaron los dos cuerpos, fríos también, tal vez para siempre. El asesino había desaparecido. El delito quedó impune. Marta recordaba aún con espanto las primeras noches siguientes a la del crimen. Desvelada, febril, horrorizada, esperaba ansiosa que viniese el día con su luz bienhechora. Le parecía que otro ser respiraba en su misma habitación y en las tinieblas creía oír la voz del difunto. Su misma voz querida. Marta. Marta. Tuvo que comparecer ante un tribunal judicial que funcionaba en la ciudad cercana. Recordaba aún, como si la estuviese viendo, la sala oscura, los tapices borrosos de las paredes, las alfombras raídas, el Cristo en la cruz, los magistrados, enfáticos y rígidos, de voz cavernosa y trajes negros y solemnes, el techo altísimo, los testigos cohibidos y balbucientes. Habían encarcelado a un inocente muchacho que fue puesto en libertad, pese a la desdichada defensa de su abogado. Era un poeta que empezaba su carrera política lamentablemente equivocado, a causa de su entusiasmo por las frases llenas de retórica y por los párrafos cadenciosos. Marta volvió a su casa vacía. Cada día iba languideciendo más. Sus escasos y lejanos parientes le aconsejaron que se fuese de aquel pueblo, que solo guardaba para ella recuerdos impregnados de amargura. De lo más profundo, le saltaba a la cara un innoble sentimiento egoísta. A Marta no se le ocultó que bajo aquellos rostros compungidos no había más que el temor de echarse a las espaldas una nueva carga. La pobre viuda se hundió en una indefinible sensación de horror y asco y se marchó a la ciudad. Allí había vivido largos años, en aquella casa destartalada y ruinosa. Era un ser insignificante, perdido en un océano de dolor. Sus gemidos quedaban ahora sofocados entre los de una masa inmensa que trabajaba y sufría. Pero ella, atenta únicamente a su propio sufrimiento, lloraba sola, abandonada, desfallecida. Aquella noche estaba como de costumbre junto a la ventana, fatigada, rendida por el continuo trabajo de toda la jornada. Sintió cerrarse sus ojos, vencidos por el sueño, con una dulzura y una delicia irresistible. De repente, un grito penetrante la despertó con sobresalto. ¿Qué ha sido? Largo tiempo estuvo escuchando en el más profundo silencio. Tengo que saber. Marta encendió una linterna y abrió la puerta que desembocaba a las tinieblas. El herido, sin fuerzas para huir, sin voz suficiente para pedir socorro, con el pecho ensangrentado, sentía que la vida se le iba escapando por instantes. Los gatos seguían bufando por los tejados. De vez en cuando ladraba algún perro y a sus ladridos respondían otros ladridos cada vez más lejanos. El viento no cesaba de aullar. Con la pequeña linterna en la mano y mirando minuciosamente en derredor suyo, Marta iba avanzando despacito, contenida por continuas ráfagas de aire huracanado. Al fin, topó con el herido. Iván, ¿eres tú? ¿Eres tú, verdad? ¿Cuánto tiempo te he estado esperando? Me lava de frío. Iván. Pues no te creí dormido aquella noche maldita. Hace 30 años. ¿Te acuerdas? Estabas como ahora, lleno de sangre y yerto de frío. ¿Te acuerdas? El herido se estremeció. Marta. Marta. ¿Eres tú? Pero Marta seguía hablando sin escucharlo. No, no habías muerto. ¿Cuánto nos queríamos? Te voy a llevar a casa. Te reclinarás en mi regazo. Te cantaré tus canciones favoritas. ¿Cómo entonces? ¿Te acuerdas? Un sudor helado resbalaba por el rostro del herido. Se le erizaba el cabello. Le castañeteaban los dientes. Sus ojos despavoridos buscaban una luz en el cielo. Marta. Marta. Has vuelto del cementerio. Tienes frío, ¿verdad? Pero yo te sigo queriendo. Te quiero. Te quiero. Vuelve a casa. Nadie lo sabrá. No temas al sepulturero. Pondremos de nuevo la losa en su sitio y cerraremos después la puerta del cementerio. Nadie sabrá que te has escapado de allí. Tienes la cara amarilla. No puedes negar que has estado enterrado. Calla. Calla. Moriré de la herida. No me asesines antes con tus palabras. Marta abrió sus ojos desorbitadamente. ¿Qué estás diciendo? Ya no me quieres. Perdóname. Voy a morir. ¿Qué estás diciendo? Que me perdones. Ha sido la voluntad de Dios que asistieras al momento de mi muerte. Yo fui. El estertor de la agonía le arrebataba su último aliento. De sus labios helados salían con gran dificultad las palabras. Yo fui. Con estas mismas manos. Una ráfaga más violenta cegó los ojos de Marta y apagó las palabras del herido. Es su voz. Sí, es su misma voz que me persigue. Yo, con estas mismas manos, maté hace 30 años a tu marido. Perdóname. Marta, volviendo súbitamente de su extravío, se abalanzó sobre aquel hombre que agonizaba. ¡Tú! ¡Perdóname! ¡Perdóname! Se hizo un largo silencio. Marta, con las manos crispadas por la ira, apretaba la garganta del moribundo. Él, con su mirada suplicante, intentaba contenerla. ¡Perdóname! ¡Perdóname! Tú no tuviste compasión de él. Me robaste la felicidad de toda mi vida. Me condenaste a la soledad, a la desesperación. ¡Perdóname! ¡Perdóname! Y el viento volvió a proferir sus más terribles aullidos. Eran como ensordecedoras amenazas que Marta escuchaba con la cabeza inclinada. Después sintió que los alaridos del invisible elemento se iban apagando hasta convertirse en un suave murmullo. Y poco a poco, la voz del viento penetró hasta el fondo de su pobre alma de mujer. Fue la voz de Dios la que movió sus labios para decir: te perdono. El herido sonrió dulcemente y expiró. Las calles continúan desiertas. No se ve un alma ni por los anchos paseos ni por las tortuosas callejas. Dentro de las casas, ojos desmesuradamente abiertos, corazones que laten aterrorizados, frentes yertas, pasos vacilantes. El viento corre lanzando aullidos en la oscuridad de la noche como la jauría que cruza jadeante un bosque sombrío. Aquella noche murió un hombre herido. Murió también una mujer que fue extinguiéndose con placidez, como vencida por el sueño. A la mañana siguiente, los dos sonrían mientras el viento se alejaba de puntillas. La voz del viento. Inquietante relato de Vladimir Korolenko. Como igualmente inquietante es El hacha de oro, de Gastón Leroux. Gastón Leroux, París, 1868, Niza, 1927. Se hizo famoso con sus novelas policíacas, siendo el detective Rouletabille el protagonista de las mismas. De toda su producción destacan títulos como El misterio del cuarto amarillo, 1908, El perfume de la señora de negro, El castillo negro, 1916, pero sobre todo El fantasma de la ópera, 1910, una de las novelas que cuenta con mayor número de adaptaciones cinematográficas. El hacha del verdugo es una buena prueba de su dominio del misterio. Me encontraba hace muchos años en Gersau, aldea situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones, a pocos kilómetros de Lucerna. Había decidido pasar allí el otoño para terminar un trabajo en la paz de aquel lindo pueblecito, cuyos vetustos tejados puntiagudos se reflejan en las románticas aguas que surcó otrora la barca de Guillermo Tell. Debido a lo avanzado de la estación, los turistas habían partido. Los insoportables tartarines procedentes de Alemania, con sus alpenstocks, sus polainas y sombreros redondos, siempre adornados con una leve pluma, habían regresado a su país en busca de sus jarros de cerveza, su chucrut y sus conciertos magnos, dejándonos al fin el campo libre desde el Monte Pilatos a la Mitten y a la Rigi. A la mesa redonda solo acudíamos ya una media docena de huéspedes que simpatizábamos unos con otros y que por las noches charlábamos sobre los paseos del día o tocábamos el piano. Una anciana, siempre envuelta en negros crespones, que jamás había dirigido la palabra a nadie mientras el hotel había estado lleno de turistas y que nos había parecido siempre la personificación de la tristeza, se reveló como una pianista de primer orden. Sin hacerse rogar, tocaba algunas composiciones de Chopin y, sobre todo, cierta melodía de Schumann, en cuya ejecución ponía tal sentimiento que al oírla se nos inundaban de lágrimas los ojos. Estimados compañeros, creo que todos agradecemos los bellos ratos que nos hace pasar esta entrañable dama. Les propongo obsequiarla con un recuerdo. Esta tarde debo ir a Lucerna. Magnífico. Que... usted se encargará de comprar el regalo. De acuerdo. Nada me será más grato. Regresó por la noche con una imperdible de oro que tenía la forma de un hacha. Pero sucedió que ni aquella noche ni la siguiente vimos a la anciana. Los huéspedes que se marchaban me dejaron el hacha de oro. El equipaje de la dama estaba en el hotel y yo esperaba su regreso de un momento a otro, tranquilizado acerca de su suerte por el fondista, que me dijo que la viajera solía hacer aquellas escapadas y que no había motivo para alarmarse. En efecto, la víspera de mi marcha, mientras paseaba por última vez por los alrededores del lago, me detuve a poca distancia de la capilla de Guillermo Tell y advertí a la anciana en el umbral del santuario. Nunca como en aquel momento me había impresionado tanto el inmenso desconsuelo que se reflejaba en su rostro, surcado por gruesas lágrimas. Ni había percibido tan claramente como entonces las huellas aún visibles de su antigua belleza. Al verme, se echó el velo sobre la cara y se dirigió hacia el lago. Sin vacilar, me acerqué a ella. Debe usted perdonarme, señora, pero en nombre de los otros huéspedes y del mío propio, usted nos ha hecho pasar unos ratos muy agradables. Sus interpretaciones al piano. Acepte este regalo. ¿Un regalo? Tome. Casualmente lo llevo en el bolsillo. No deberían. Pero esto... un hacha de oro. No. No. Se alejó de mí, como temerosa de mi presencia. No. No. Acabó arrojando el regalo al lago. Aún no se había desvanecido el estupor causado por su inexplicable conducta cuando la dama me pidió perdón sollozando. Cerca de allí había un banco. Nos sentamos en él. Y tras algunas lamentaciones contra su destino, de las cuales no entendí una palabra, he aquí el extraño relato que me hizo, la triste historia que me confió y que no olvidaré jamás. Porque en verdad no conozco destino más horrible que el de la dama enlutada que tocaba con tanto sentimiento la melodía de Schumann. Va usted a saberlo todo, porque me propongo irme para siempre de este país que he querido ver por última vez. Y cuando lo sepa usted, comprenderá por qué he arrojado al lago el hacha de oro. Nací en Ginebra, en el seno de una distinguida familia. Éramos ricos. Pero algunas desgraciadas operaciones en la bolsa arruinaron a mi padre, que murió a consecuencia de ello. A los 18 años, yo era una muchacha muy hermosa, más sin dote. Mi madre desesperaba de casarme. Sin embargo, hubiera querido asegurar mi suerte antes de irse a reunir con mi padre. Tenía yo 25 años cuando se me presentó un partido que todo el mundo consideró excelente. Un joven de Brisgau que veraneaba en Suiza y que conocimos en el casino de Evian se enamoró de mí y lo amé. Herbert Goodman era un muchacho generoso, sencillo y bueno. A todas las buenas cualidades del corazón parecía unir las de su inteligencia. Aunque no era muy rico, disfrutaba de cierta holgura económica. Su padre era comerciante y le pasaba una rentita para que viajase, en espera de que Herbert le sucediera en los negocios. Nos disponíamos a ir todos juntos a visitar al anciano Goodman a su casa de Tottenham, en plena selva negra, cuando la mala salud de mi madre precipitó los acontecimientos. Como no se sentía con fuerzas para viajar, mi madre regresó apresuradamente a Ginebra, donde a petición suya recibió de las autoridades de Tottenham los más satisfactorios informes relativos a Herbert y a su familia. El padre, tras sus comienzos de simple leñador, había abandonado el pueblo, al que regresó después de hacer una fortunita vendiendo madera. Esto era por lo menos cuanto sabían de él en Tottenham. No necesitó más mi madre para apresurarse a cumplir todas las formalidades necesarias para mi matrimonio, que se celebró 8 días antes de su fallecimiento. Murió en paz, tranquila por mi suerte, como decía. Mi esposo, con sus cuidados e inagotable bondad, me ayudó a sobreponerme al dolor del terrible golpe recibido. Antes de regresar a casa de su padre, vinimos a pasar una semana aquí, en Gersau. Y luego, con gran asombro mío, emprendimos un largo viaje sin visitar antes a mi suegro. Mi tristeza se hubiera desvanecido paulatinamente si no hubiese advertido, casi con espanto, a medida que transcurrían los días, que el humor de mi esposo se volvía cada vez más sombrío. Ello me extrañó considerablemente, porque en Evian, Herbert me había parecido de un carácter alegre y muy natural. Debía yo descubrir, pues, que toda aquella alegría de entonces era ficticia y ocultaba una honda pena. ¡Ay de mí! Los suspiros que lanzaba cuando se creía solo y la agitación a veces alarmante de su sueño no me permitía abrigar ninguna esperanza. Decidí interrogarlo. A las primeras palabras que aventuré acerca de su tristeza, me contestó riendo a carcajadas y luego me llamó locuela y me abrazó apasionadamente. Demostraciones que solo sirvieron para persuadirme más de que me enfrentaba con el más tremendo misterio. No podía ocultarme a mí misma que en la conducta de Herbert había algo que se parecía a los remordimientos. Sin embargo, hubiese jurado que era incapaz de una acción no ya baja o vil, sino indelicada. Entonces, la fatalidad que me perseguía encarnizadamente nos hirió en la persona de mi suegro, de cuya muerte nos enteramos encontrándonos en Escocia. Esta funesta noticia abatió a mi marido más de lo que yo podría esperar. Permaneció en silencio toda la noche, sin llorar, sin escuchar, al parecer, las dulces frases de consuelo con que trataba a mi vez de infundirle ánimos. Parecía anonadado. Finalmente, al morir el alba, se levantó de la butaca en que se había desplomado y con el rostro alterado y acento desgarrador, me dijo... Vamos, Isabel. ¿Vamos? Sí. Es preciso regresar. Pero, Herbert... Es preciso regresar. Estas palabras, por el tono en que fueron pronunciadas, parecían tener un sentido que yo no alcanzaba a comprender. Era una cosa tan natural regresar al pueblo de su padre que yo no veía razón alguna para que fuese lo contrario. A partir de aquel día, Herbert cambió por completo. Se volvió taciturno y lo sorprendí más de una vez llorando desconsoladamente. El dolor causado por la pérdida de su padre no podía explicar todo lo terrible de nuestra situación, porque no hay en el mundo nada más horroroso que el misterio, el profundo misterio que se interpone entre dos seres que se adoran para separarlos en los momentos de mayor efusión y obligarlos a mirarse uno a otro, enloquecidos, sin comprenderse. Llegamos a Tognao a tiempo para rezar junto a una tumba recién cerrada. Este pueblecillo de la Selva Negra, cercano al Valle del Infierno, era lúgubre y no había en él nadie con quien yo pudiese hablar. La casa de Goodman en la cual nos instalamos se levantaba en el lindero del bosque. Era una finca sombría y aislada que no recibía más visita que la de un anciano relojero del lugar, al que teníase por rico y había sido amigo del padre de Herbert. Se presentaba de cuando en cuando a la hora de las comidas para hacerse invitar. Yo no experimentaba ningún afecto hacia aquel fabricante de relojes que prestaba dinero a rédito y que, si era rico, aún era más avaro e incapaz de la menor delicadeza. Herbert tampoco quería a Franz Beckler, pero por respeto a la memoria de su padre, seguía recibiéndolo. Beckler, hombre sin familia, había prometido muchas veces al anciano Goodman que no tendría más heredero que Herbert. Un día este me habló de ello con verdadera repugnancia y tuve ocasión una vez más de juzgar la nobleza de su corazón. ¿Te gustaría, Isabel, heredar de Beckler, ese viejo avaro, su fortuna? La fortuna que se debe a la ruina de todos los pobres relojeros del Valle del Infierno. No, ya. Te aseguro que no, Herbert. Tu padre nos ha dejado algún dinero. Cierto. Pienso que con ese dinero y con lo que tú ganas honradamente, no es suficiente para vivir. Si el cielo nos envía un hijo, también tendremos para él. ¿Un hijo? Herbert ha empalidecido. Lo estrecharé entre mis brazos. Temo que se desmaye. Oh, no. Ya vuelve a cobrar color. Sí, Isabel, sí. Es verdad. No hay nada mejor que tener la conciencia tranquila, ¿eh? Y se fue. Diría que huyó, como lo haría un loco. Herbert se ausentaba durante uno o dos días para atender a sus negocios, que consistían, según decía, en comprar lotes de árboles y revenderlos a los contratistas. No trabajaba por su cuenta. Dejaba a los demás el cuidado de hacer traviesas para la vía férrea si los troncos eran de mala calidad, y postes o mástiles para los barcos si su calidad era superior. Pero se preciaba de entender el negocio. Esta disposición la había heredado de su padre. Nunca me llevaba con él en sus viajes. Me dejaba sola en la casa, con una vieja criada que me había recibido con hostilidad y de la que me escondía para llorar, porque me sentía desgraciada. Tenía la seguridad de que Herbert me ocultaba alguna cosa, una cosa en la cual él pensaba incesantemente. Yo, por mi parte, a pesar de no saber de qué se trataba, tampoco podía apartar mi pensamiento del misterio que envolvía la vida de mi esposo. Y además, aquel inmenso bosque me daba miedo. Y la criada me daba miedo. Y Beckler me daba miedo. Y también me daba miedo aquel vetusto caserón. Era enorme, con muchas escaleras que conducían a corredores en los que no me atrevía a aventurarme. Al extremo de uno de esos corredores se hallaba un cuartito en el que había visto entrar dos o tres veces a mi marido, pero en el que yo nunca había penetrado. No podía pasar sin estremecerme por delante de la puerta siempre cerrada de aquella habitación. Detrás de la puerta se refugiaba Herbert, según me decía, para hacer sus cuentas y poner en limpio sus libros. Pero también lo oía llorar, a solas, con su secreto. Una noche en que Herbert estaba en uno de sus viajes, yo me esforzaba inútilmente por dormir. De pronto me llamó la atención un ligero ruido que se oía bajo mi ventana, que yo había dejado abierta a causa del calor. Me levanté con precaución. Grandes nubes ocultaban las estrellas. Apenas podía distinguir las enormes y amenazadoras siluetas de los primeros árboles que rodeaban nuestra casa. Y no vi distintamente a mi marido y a la criada hasta el momento en que pasaban bajo mi ventana, con mil precauciones, andando sobre la hierba para que yo no oyese el rumor de sus pasos, llevando por las asas una especie de largo y angosto baúl que yo no había visto nunca. Entraron en la casa y no volví a verlos ni oírlos durante más de 10 minutos. Mi angustia me abrumaba. ¿Por qué se ocultaban de mí? ¿Por qué no había oído llegar el cochecillo en que regresaba Herbert? En aquel momento me pareció oír un relincho. Y la criada reapareció, cruzó los prados, se perdió en la oscuridad y volvió a poco con nuestra yegua ya desenganchada, a la que hacía andar sobre la tierra húmeda. ¿Cuántas precauciones se tomaban para no despertarme? Cada vez me asombraba más al ver que Herbert no entraba en nuestra alcoba como solía hacer al regreso de estos viajes nocturnos. Me puse a toda prisa una bata y comencé a vagar por los oscuros corredores. Mis pasos me llevaron naturalmente al pequeño gabinete que tanto miedo me inspiraba. Y aún no había entrado en el pasillo que conducía a él cuando oí a Herbert gritar con voz sorda y áspera a la criada. ¡Agua! ¡Tráeme agua! ¡Agua caliente! ¿Me oyes? ¡Esto no sale! ¡No sale! Contuve el aliento. Por otra parte, apenas podía respirar. Era como si me ahogara. Presentía que acababa de ocurrirnos alguna terrible desgracia. La voz de Herbert me estremeció. ¡Ah! ¡Al fin! ¡Ya está! ¡Ya salió! Corrí a encerrarme en mi habitación. Me acosté rápidamente. Cuando entró, fingí que me despertaba en aquel momento. Tenía una horrible expresión en su rostro. Isabel, ¿te pasa algo? ¿Aún sueñas? ¡Duerme! Pasé una noche horrible. Herbert a mi lado daba vueltas y más vueltas, suspirando sin lograr conciliar el sueño. Ni una palabra salió de sus labios. Al alba, se levantó. Me dio un beso en la frente y se fue. La criada me entregaría una nota en la que mi marido me decía que estaba obligado a ausentarse de nuevo por 2 días. A las 8 de la mañana, supe por unos obreros que iban a Neustadt que Beckler había sido hallado asesinado en una casita que poseía en el Valle del Infierno, donde iba a pasar la noche cuando sus negocios lo retenían demasiado tiempo entre los aldeanos. Beckler había recibido un terrible hachazo en la cabeza que le había dividido en dos. Indudablemente, aquello era obra de un leñador. Volví a casa tambaleándome y me arrastré nuevamente hacia el fatal gabinete. No podía decir lo que pasaba por mi mente, pero después de haber oído las palabras pronunciadas por Herbert la noche anterior y de haber visto la expresión de su rostro, sentía verdadera necesidad de saber qué había detrás de aquella puerta. En aquel momento me sorprendió la criada, que me dijo que dejara en paz la puerta, recordándome que mi esposo me tenía prohibido abrirla, y añadió con risa demoníaca que bastante ganaría yo cuando supiese lo que había en el cuarto. Me metí en la cama con fiebre. Estuve 15 días enferma. Herbert me cuidó con una solicitud maternal. Yo creía haber sufrido una pesadilla, y me bastaba mirar su dulce rostro para confirmarme en la idea de que no debía hallarme en mi estado normal la noche en que creí ver y oír tantas cosas raras. Por otra parte, el asesino de Beckler estaba preso. Era un leñador de Bergen, a quien el usurero había sangrado demasiado y que se había vengado sangrándole a su vez. Este leñador, un tal Matthias Müller, seguía proclamando su inocencia. Mas a pesar de no haberse encontrado una sola gota de sangre en sus ropas y de que el acero de su hacha estaba limpio, había, al parecer, bastantes pruebas de su culpabilidad para que no pudiese abrigar esperanzas de evadir el castigo. Nuestra posición no cambió, contrariamente a lo que creíamos por la muerte de Beckler, y Herbert esperó inútilmente la aparición de un testamento que no existía, cosa que con gran asombro por mi parte lo contrarió mucho. Un día en que le interrogué sobre este asunto, me contestó malhumorado. Cierto, sí. Contaba con ese testamento. Sí, maldita sea. Contaba con él. Ya lo sabes. Y puso una cara tan espantosa que creí estar viendo aquella otra de la noche misteriosa. Una cara que a partir de aquel momento me parecía tener constantemente ante mí. Era como una máscara, siempre dispuesta, que adaptaba yo al rostro de Herbert, aun cuando su expresión fuese naturalmente dulce y triste. Cuando se falló en Friburgo la causa de Matthias Müller, devoré los periódicos. Una frase que pronunció el abogado me perseguía constantemente. Mientras no se hallada el hacha con la que se ha cometido el crimen, así como las ropas necesariamente manchadas de sangre, las ropas que vestía el asesino en el momento en que puso fin a la vida de Beckler, no se puede condenar a Matthias Müller. A pesar de todo, Müller fue condenado a muerte. Y debo decir que esta noticia turbó notablemente a mi esposo. Por la noche soñaba con Matthias Müller. Me inspiraba horror y al mismo tiempo me horrorizaban mis pensamientos. Yo necesitaba saber, quería saber, ¿por qué había dicho esto no quiere salir? ¿Qué hacía aquella noche en el misterioso cuartito? Una noche me levanté a oscuras. Le robé las llaves y atravesé con ellas el corredor. Fui a la cocina a buscar un farol. Con los dientes castañeteando, llegué ante la puerta a la que me estaba prohibido acercarme. La abrí y vi enseguida el baúl, el oblongo baúl que tanto me había impresionado. Estaba cerrado con llave, pero no me costó trabajo encontrar la llavecita en el llavero. Y levanté la tapa. Me arrodillé para ver mejor y lancé un grito de horror. Dentro del baúl había unas ropas salpicadas de sangre.